En junio los jóvenes, no, pará. En junio los jóvenes llevamos a cabo nuestro primer encuentro o nuestro primer congreso, conectados, en el cual, invitamos a la juventud de Florencia Varela a conectarse con Dios y sus planes. En el mes de en el mes de junio los jóvenes llevamos a cabo el primer congreso conectados. Llevamos a cabo el primer congreso conectado en el cual invitamos a la juventud de Florencia Varela. En el mes de junio los jóvenes llevamos a cabo el primer congreso conectados, en el cual invitamos a toda la juventud de Florencio Varela a conectarse con Dios y con sus planes. Este mes queremos volver a convocar a los jóvenes para compartir un mensaje de parte de Dios. Este mes queremos volver a convocar a todos los jóvenes de Florencio Varela a conectarse con Dios. ¿Algo así? Este mes queremos volver a convocar a los jóvenes para compartir un mensaje de parte de Dios. Este mes queremos convocar a todos los jóvenes de Florencio Varela a compartir un nuevo mensaje de parte de Dios. Este mes queremos volver a convocar a todos los jóvenes de Florencio Varela a compartir. ¿Cómo ser modelos de una vida rendida a sus propósitos? ¿Cómo ser modelos de una vida rendida a sus propósitos? ¿Cómo ser modelos de una vida rendida a sus propósitos? ¿Cómo ser modelos de una vida rendida a sus propósitos? ¿Cómo ser modelos de una vida rendida a sus propósitos? No te podés perder el congreso post-conectados. Una nueva oportunidad para escuchar a nuestro Dios. Una nueva oportunidad para escuchar a nuestro Dios, para adorarlo juntos y compartir con jóvenes de otras iglesias. ¿Cómo? Una nueva oportunidad para escuchar a nuestro Dios, adorarlo y compartir con jóvenes de otras iglesias. Anotalo. El 23 de septiembre, a partir de las 19:30. No, a partir no. Anotalo. Anotalo. El día 23 de septiembre. A las 19:30 horas, acá, en la iglesia Jesús es el camino. Invita a todos tus amigos. Todos tus amigos. Anotalo. El día sábado 23 a las 19 horas. Anotalo. El día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. Te esperamos a vos y a todos tus amigos. No, todos tus amigos no. Y a los que quieras. Acá, en la iglesia Jesús. ¿Con todos tus amigos? Sí. Invita a todos tus amigos. Agendalo. El día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. Te esperamos acá, en la iglesia. Jesús es el camino. ¿Otra vez? Sí. En la iglesia, Jesús es el camino. Agendalo. Esto va a estar aparte con... Agendalo. Agendalo. Te esperamos el día 23 de septiembre a las 19. ¿Eh? Agendalo. Te esperamos el día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. A vos y a todos los que quieras invitar acá en la iglesia, Jesús es el camino. Jesús es el camino. A la iglesia. ¿Sabes qué? Hay cosas que vos decís que Jesús es el camino. Le tenía subido volumen. Como el club de niños. Me parece que el niño no terminaba. Tuve que poner el club de niños. No. Bueno, ¿cómo era? Agendalo. El día sábado 23 de septiembre. Te esperamos. El día sábado 23. Te esperamos. No, pero te esperamos al final. Agendalo, no está bien. Ah. Te esperamos el día sábado 23 de septiembre a las 16. Te esperamos el día sábado 26 de septiembre. 3. Te esperamos el día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. Invita a tus amigos, a tu gente, a tus chicos. Acá, en la iglesia, la iglesia Jesús es el camino. Invita a todos tus amigos. Agendalo. Te esperamos. No te lo pierdas. Te esperamos el día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. Acá, en la iglesia Jesús es el camino. Invita a todos tus amigos. Otra vez quieres tener el camino. La iglesia Jesús es el camino. Dale. Te esperamos el día sábado 23 de septiembre a las 19:30 horas. Acá, en la iglesia Jesús es el camino. Invita a tus amigos. No te lo pierdas. Jesús es el camino. No, quedó bueno. Igual Jesús es el camino, tenés varios ahí, lo estoy diciendo varias veces. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Pará vos, Guille. Jesús es el camino. Jesús es el camino. ¿Cómo hacemos la cena romántica? Acá tengo, a ver si te parece. ¿Te parece una onda más romántico?